Avui és el 1 de març de l'any 30 de l'era Orwell. Avui més que mai, en Guy Debord i la seva societat de l'espectacle són present, especialment després del remake del 23F del diumenge passat que ens oferia en Jordi Evole al canal d'en Miliquito. Orson Welles sí que tenia raó. La guerra dels mons és aquí, i la prova la tenim a la línia del frente, a Ceuta, Melilla, Lampedusa o Tijuana. Un malson per a aquells que somien amb un futur nou. Ara és 1984 i us irà fins les 7 de 0 baixa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en 1984, una semana más, desde aquí, desde Titoieta Radio, Algaida. Doncs sí, un cap de setmana més, un dissabte més, i avui estarem aquí ben acompanyats perquè tenim la nostra gent de... Bueno, els nostres amics, els nostres col·laboradors, com sempre, de Cranio, que estaran... Ara mateix estan aquí posant les seves coses en marxa, però estaran amb nosaltres compartint aquesta estonata de ràdio, de magazín. Sabeu que si escoltau el programa en directe, titoet.cat o al 108 de la FM, avui dissabte, entre les 5 i les 7, també podeu participar al programa a través d'una telefonada al nostre bureau fax, el 971-125-381, i mos pot contar què és per tu la Diada de les Illes Balears. I també nos podeu escoltar, si queréis, en un like con titoetradio.cat. També mos podeu enviar un missatge de correu electrònic, ara és 1984@gmail.com. Pues hem començat avui amb una cançó de la banda legendària ja polaca Post-Regiment, aquí vam tenir el plaer de veure en directe l'any 1998, si no m'equivoc, de la mà de Sedición, aquí a Palma, i sí, crec que també a Artà. Sí, exactamente. Un bus, hubo un bus. Sí, sí, sí. Hubo bus. Un bus també, jolines. Va haver un autobús punky que van organitzar en aquell temps la gent de Sedición, si no m'equivoc. Sí. Encara que jo vaig estar a la plaça Gomil al concert. I continuem mentre mos posam còmodes en les nostres posaderes aquí al Casal Pere Capellà del Gaida, com cada dissabte, i anem a escoltar una cançó de Hus for Or, Set anys difícil, una banda d'Estocolm, i una cançó del seu LP, Storma varia i harta, algo així com una tempesta a cada co. Rock! Doncs sí. Doncs sí, que, Bernat? Res, estava aquí... Ara... Estamos hoy un poco nublados como el día que nos repara aquí esta... Bueno, el dia de carnaval. Sí, no, i a més bastant repassat de vent, eh? La veritat és que menys mal que no estava a Menorca, si no s'aniria un poc més a xabata, perquè amb aquests dos dies de vent... Allí seria fatal. Jo no recomiendo ir a estos días de viento ni a Menorca, ni a Tarifa, ni a Finisterre. Són los peores sitios para ir a pasar estos días. Hombre, jo, si pogués, m'aniria a Cádiz, a qualsevol poble, a disfrutar del carnaval. Però no bajes mucho a Tarifa, eh? Quédate en la ciudad. Què trobes tu del carnaval, Raúl? T'agrada? Bueno, si te digo la verdad, carnaval lo que me gusta, pues como siempre pasa en todas las fiestas, el despiporre, bebiendo alcohol y estando con la gente haciendo pues gamberradas. Pero por lo normal, bueno, son fiestas. Sí, sí, no, i són d'aquestes festes de les antigues, no? De les paganes, de les que també d'alguna manera se reivindicava tant la festa com també el passar desapercebut, sí. El jugar, el misteri i tant coses que a més a l'església no li agradava gens, a lo que és la religió i tot no. Això no li solia agradar gaire, que després s'han incorporat de 1.500 maneres. De totes maneres és aquell dia de passar desapercebut, fer les coses que sempre hauries desitjat, ser aquella persona que no nunca te dejaron ser. O que no has volgut ser mai, també, que a vegades te converteixes en algú que realment no en tens ganes de ser, però per un dia dius, avui aprofitaré i faré una bona sàtira crítica. Sí. Yo, mira, este año tenía pensado a lo mejor disfrazarme de Mariano Rajoy, pero si te digo la verdad, no pega conmigo. Bueno. Això me recorda aquella cançó dels Dead Kennedys de Halloween. Exactament. Per què no proves a ser aquella persona que sempre has volgut ser, mm-hmm. I no només avui, sinó cada dia cada la teva dia. Vida. Exactamente, pues vamos a poner esa canción de Dick Kennedy, Halloween, venga. Tommy. ¡Au! Thank you.

Bueno, hemos empezado aquí en la sección del baúl del Raúl, como todas las semanas aquí en 1984. Y aquí estábamos ahora hace un rato escuchando al grupo Quasar, que son hoy en día gente de TNT, grupo mítico de los 80. Y aquí tiene justamente este CD, se llama Eclipse Parcial de Lunas. Y estábamos escuchando justamente hace un rato la canción Agonía, Agonía. Y esto justamente lo edita Casbah Music. Y vamos a pasar ahora dentro de un ratito a un grupo y decía así: nos juntamos cuatro tíos de repente sin saber cómo, ni tan siquiera nos conocíamos, teníamos ganas de pasar del aburrimiento de todos los días. Esto lo decía Víctor de Vómito Social y esto es de la demo Los gobiernos pasan, las sociedades mueren, pero la policía es eterna, y escucharemos la canción Buitres. Honor de servir al rey. Buitres, esto lo grabaron entre el año 1984, Vómito Social, sus inicios y tal, desde Irún. Y bueno, esto lo editó en su momento Vómito Punk Records. Desde aquí le mando un saludo a esta gente que últimamente están haciendo unas reediciones cojonudas, tío, y yo estoy más o menos al día. Yo, bueno, y lo he conseguido yo por Bazofia Records, desde Zaragoza. También le mando de aquí un saludo a la gente de Bazofia Records. Y bueno, Vómito Social es un grupo que a mí siempre pues me ha inspirado, pues eso, estar en la brecha del punk. Ahora vamos a pasar con otro grupo, también de los 80, que son el grupo TNT. Y también es una maqueta grabada en el año 81. Y la segunda cara, pues son versiones que hacían de diferentes grupos. Y vamos a escuchar una versión de los Pistols, que es el God City Queen, TNT. Yeah. Pues ahí teníais a TNT con su God City Queen versión. Versión guachu guachu, ¿eh? No? Sí, seguramente. Hombre, piensa que esta gente, más o menos, pues en sus inicios, pues eran más o menos así y tal. Esto también, gracias a Vomito Punk Records, también se ha reeditado con al paso del tiempo, y la verdad es que es un discazo. A més també va sortir reeditat el LP de TNT de la mà de Munster, i els primers singles també, no? De la mà de Munster fa ja uns anys. Sí, exactament, hace unos años y tal. Pues ahora vamos a pasar con otro grupo de la otra parte del charco, desde Brasil, como no son Ratos de Porrao. Ratos Emporrados. Con su disco Crucificados por los Sistemas, y vamos a escuchar esa canción, Crucificados por el Sistema. No lo sé, ¿eh? Si vamos a escuchar esa. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, digo yo. Yo creo que no. Dime, Bernat. ¿Podríamos contar la de Sistemados pelo crucifa? Bueno, como quieras, sí, la podemos escuchar. Venga. Vale. Ok, va. Dale caña, Rato Temporado. Pedazo discazo también desde Traya Records, Ratos de Porrao, Crucificados por el Sistema, total. Pues aquest disco torna a estar disponible de la mà de Beat Generation des de Madrid, que ho ha fet amb una portada de color vermell, i la portada de Traya que tu tens, Raúl, és de color gris. Sí, sí, sí. I crec que hi ha qualque color, un blau o algo així. Hay un blau també, sí. Este disco, yo pienso que, bueno, me lo pillé cuando estaba por el Ateneo, sería el año 90, 91, por ahí. Que le van a hacer los cálculos de la edad. Sí, mira, 92, aquí ahora lo estoy viendo. Pues después pues, de temporada hasta que en 96 ya no había andado mucho por ahí, pero bueno, siempre pillaba cualquier cosa de su stand de música. Y para mí siempre ha sido un lujazo, porque ha habido discos que tengo yo guardados memorables. ¿Tú sabes que volvieron a grabar este disco? ¿Otra vez, Ratos de Porrao? No tenía yo ni idea. Pues aquel disco de Crucificados pelo Sistema ho van tornar a enregistrar, crec que fa 15 anys, més o manco. I ho van publicar, van gravar una altra vegada totes les cançons i les van enregistrar com si ho haguessin fet amb la formació que eren actual en aquell temps. Mm-hmm. Ho van publicar amb Alternative Tentacles, un segell que els ha ajudat molt també el darrers temps. Hombre, la gente, el Yellow Biafra sempre ajuda a mucha gente. Y bueno, pues, ¿qué tienes al baúl? ¿Qué hemos abrido, Sara? Pues ahora quería abrir con otro disco que me acaba de llegar también, de la gente también de Vomito Punk Records, pero gracias a la gente también de Pacifica Records. Y es otra demo también de la gente de Último Resorte. Sé que, bueno, esta demo está grabada en el 80 en la Sala Garaje y contiene también un tema inédito que ya pondremos otro día. Y bueno, vamos a escuchar la canción Berlín 80, Último Resorte. Y esta canción se la voy a dedicar a una gran amiga mía, que ya dije que en su tiempo, pues si no tiene ocasión de escucharlos, pues que tome nota. Y es para ti, Susi, de A la Puta Calle. 3, 2, 1, 0. Ah! Bueno, cosas del directo, ha habido un error. Después pondremos la canción. Esta se llamaba, como ya habéis escuchado, Año 2000. Después escucharemos Berlín 80, que es más auténtica también. Pero bueno, no pasa nada. Hostia. Aquí en la radio siempre hay de todo. Y profecías, profecías sobre todo, porque si Último Resorte ya charraban del el efecto 2000, sí, imagínate. Sí. Que Silvia, la verdad es que siempre vive, yo siempre digo que Silvia de Último Resorte vivía siempre muy acelerada y digo que es como los chinos, están en el año 4000 y pico. Bueno, vamos a pasar a otro grupo de Madrid, se llaman Tarzán, antes eran Tarzán y su puta madre, ocupando piso en Alcogendas, pero bueno, lo dejaron en Tarzán. Y es un disco que tengo en mi mano, que la portada es brutal, porque son con mogollón de niños igualitos, todos en un campo de concentración, como puedes ver, Fede. Es mítico, es mítico. Una gloriosa edición de, que era Mala Raza, sí. Potencial Hardcore, ¿no? Sí, sí, sí. Y el EP se llama Rompe la Norma, y eso, escucharemos esa canción, Rompe la Norma, Tarzán. Ya sabéis, es lo que tenéis que hacer todo el mundo, romper la norma de este sistema de una vez. Y bueno, ya que no hemos escuchado esa canción de Último Resorte, Susi, ahora sí que te voy a poner esa canción que es Berlín 80 y para que la escuches detenidamente y a ver si con el tiempo podéis hacer una versión con vuestro grupo a la puta calle. Berlín 80, Último Resorte. Bueno, aquí teníais eso, a Último Resorte, en sus principios del punk. Y bueno, dar las gracias eso a Vomito Punk Record, que gracias a ellos, pues poco a poco, la gente que en su tiempo no tenía según qué discos, pues se van recuperando otra vez. Para mí es una alegría, porque yo todas estas cosas las tenía grabadas en cinta y a día de hoy lo voy recuperando y teniéndolo en mi pequeño baúl que tengo, como siempre, escondido en mi casa. Agradecer también a la gente que nos está ayudando hoy aquí en el programa de radio, como son Jota, Larry, la gente de The Cráneo, que dentro de un momento le haremos una pequeña entrevista, Chano y María, dos componentes del grupo. Y bueno, vamos a pasar con otro grupo, que son, bueno, si no lo sabes, Fede y Bernat, entrando en su página, posiblemente veamos otra vez a este grupo reunido otra vez, a lo mejor en privado o a lo mejor para todo el Estado español, como son Decibelios, Viento de Libertad. Opa, Euskadi, cojones. No, hombre, eso es Euskadi, hombre. Bueno, este recopilatorio es una muestra de las actuaciones realizadas en la Sala Garaje de Bilbao a mediados de los 80. Todos los temas están sacados de la mesa de sonido, excepto Decibelios y Vómito. Hay que dar las gracias a Miguel Alferez de Decibelios por pasarnos este máster con estas grabaciones y apoyarnos desde el primer momento para que este trabajo pudiese ver la luz. Agradecer a toda esa gente que se ve implicada en este proyecto y en especial a la página de Facebook Soinu Krudelak Euskal Herrian, aportando datos, fotos, anécdotas, fechas, etcétera. Esto ha sido remasterizado en Casbah Studio por Mac Llovera y agradecer pues a Roberto de Zarama, Pablo Cabeza, Catu de Valdimbada, Rafa Vigi del Garaje, Nico MCD, Carmelo del Garaje, Lole Bulpes, Klaus Vómito, Xavi el Forar Records, que siempre estuvo con la gente que ha participado en este disco. Y bueno, y gracias a todos que han podido pillar este disco que se llama Bilbao, Mierda y Rock and Roll. Eran Decibelios con Viento de Libertad. Y nada, ahora vamos a pasar con otro disco que me ha llegado, totalmente auténtico. A ver qué le pille por aquí. Se va abriendo y lo tengo por aquí. Ahora lo he perdido un poco. Jo. Es que los datos son totales. Pero, bueno, oye, quítale el polvo, que si no, no verás. No, este es nuevo, no tiene mucho polvo. Lo que pasa que, bueno, el que tenga por su casa, a lo mejor, ese pedazo de libro que se llamaba Que Pagui Puyol, una crónica del punk. ¡Puyol, hijo de puta! No, seguía així, eh? Bueno, dir, sí, sí, no és una opinió personal, és que era, no? Pues me ha llegado también tornando al hijo de puta de la semana pasada. Ah, espera. Gracias a la, de la mano de Vómito Punk Record también, que justamente el día 21 lo estuvieron presentando en Barcelona, en la sala Puerto Urraco, y gracias a eso, a Vómito Punk Record y a Alicia Malicia, que se han pegado un currazo con este pedazo doble LP, con un pedazo fanzine, un pedazo poste, y ahí, pues eso, unas 30 bandas y tal. Val la pena mencionar l'autor del Que pagui Pujol, en Johnny D. En Johnny D, exactament. Que també està fent feina amb Cash Bar Music, que avui escoltàvem a Quasar, i altres dies hem escoltat altres grupos. Mm. Y bueno, hoy vamos a elegir una banda que para mí, bueno, también ha estado presentando su documental El Peor Dios, y como no, estamos hablando de Desechables, Fuera de la Ley. La cerveza, solo en la estación. Bueno, ha habido otro fallo en directo, pero bueno, ya de paso quiero comentar, ya que estábamos escuchando esta pedazo de canción de Decibelios, que es Putrefacto, que fue justamente su primer single, recordar también que hace 30 años que se editó justamente esta canción con su LP Caldo de Pollo. O sea, imagínate tú, ahora justamente también están ahora de aniversario la gente de Decibelios, y lo que yo estaba comentando, pues es una cosa que han colgado ellos y que posiblemente veamos a Decibelios reunidos otra vez. ¿Te imaginas? Es una pasada. Yo he visto fotos que hacen la ouija, ¿no? Que Fry, por ejemplo, estaba, pues eso, enseñando canciones con gente de Suburban Rebels. Se ve que quieren juntar un montón de bandas del movimiento hoy de la época y hacer un pedazo de concierto auténtico. Yo espero intentar llegar a verlo, si puede ser. Si no, pues mira, nos quedaremos con ese dato. Yo, para serte franc, i sí, perdona la meva opinió, jo m'agrada més quedar-me amb el record de vegades que segons quines reunions, encara que està bé que no, ho faci. Ja, jo, per exemple, també, o sea, jo quan los vi aquí en Palma, aluciné, ja que justamente fue cuando la gente de l'Ajuntamiento nos tiraron allá los antidisturbios. ¿Cómo fue? Cuéntanoslo, recuérdalo. Porque... Uah, es un recuerdo un poco vago y aparte, para mí, uf, un shock, ¿no? Pongámonos porque... en contexto, porque corría el año 1986. Sí, sí, yo era un crío, pero vamos, yo estaba muy atrás y tal, y cuando vi toda la movida, si te digo la verdad, pude escapar como pude, porque la gente que conoce el sitio donde se hizo el concierto es una encerrona total. En Ses Voltes, precisamente Ses Voltes, esta sí, noche es la darrera nit de Ses Voltes, la sí, no? Festa de carnaval, una sí, abraçada sí, en Xisco Vargas. Gràcies per aguantar per aguantar-nos a tots i a totes. I... molt de fumetes, molt de cans. Y bueno, lo que iba comentando fue, ya te digo, una batalla campal, porque la verdad es que vino pues porque le dio la gana a esta gente. No había pasado nada, estábamos ahí en el concierto y la misma gente de Cibelius se quedó así como diciendo, ¿qué coño pasa, tío? Si aquí estamos aquí tocando y de repente vieron pues el altercado y se quedaron como diciendo, ¿qué hacemos? Y la gente dijo... pillar instrumentos i largar-te aquí. I molta gent va acabar a la plaça de Tarassanes, que sí, era sí, molt sí. diferent de com és avui dia. Exactament, sí. Había allí todo el mundo que estaba en los bares, en las terrazas, como diciendo, ¿qué pasa? ¿Hay gresca? Pues... sí, molta gent se'n va anar calenta, no? Sí, sí, calenta. Jo, entre ellos. En aquelles. Però bueno, son recuerdos de juventud. I ahí queda la cosa. Però ara vamos a poder escuchar lo que el tema que estaba diciendo yo de Desechables, Fuera de la Ley. Pues eso era Desechables, Fuera de la Ley, que es lo que nos gusta más de uno estar siempre. Porque las normas, si te digo la verdad, no van conmigo. Apestan. Apestan demasiado. Y la ley del civismo, ya que estoy también. Y bueno, recordar eso, que en el 86 no fue lo de Cibelius, fue año 88-89. Pero en el 86 sí que estuvo aquí en el campo de Baleares Desechables, presentando pues lo que era pues su trabajo. La verdad es que... ahí sí que no pude estar, pero gente que yo conozco y estuvo allí dijeron que, vamos, es... para no comerse las cucarachas, dijeron. Para comerse las cucarachas, pero vamos, se quedaban anonadados porque la verdad es que Tere en el escenario era brutal. Es como ver a los Cramps, pero al estilo español. Bueno, mira, vamos ahora a pasar a otro grupo de otra isla, mucho más grande que Mallorca, que es la Gran Bretaña. La parte justamente de Inglaterra, pero ellos son de la parte de Escocia, de Glasgow, como no. Edimburgo. Bueno, Edimburgo, sí, perdona. No, es no que pasa, pasa. Son tantas ciudades que me confundo a veces con ellas dos. Y bueno, dedicarle una canción que no sé si ya se habrá recuperado Whitey, de Exploited, y si ya se ha recuperado, pues que se recupere, sí. Coja aire y siga con su... que siga fumando. Qué malos que sois con él, ¿eh? No, con todo el cariño. Ya, sí, se te agrada mola, ¿eh? Aquest Live and Loud, de Exploited, sí, es sí, del sí. Bones. Este porque... es un disco que tengo mucho cariño y la canción que vamos a escuchar es la canción So Tragic. Recordad que el disco que escuchábamos antes también de Que Pague y Puyo, es un disco guapísimo, en color así rosa, púrpura. Es morado, ¿no? Más que un rosa. Bueno, no, ahora que es un poco... es un poco así. Pero bueno, vamos a pasar a eso con Exploited y la canción So Tragic. Oh, you're supposed to touch. exactamente, Exploited. Y bueno, ahora quiero comentar una cosa de otro disco que tengo aquí en la mano que dice así. Los Furtivos comenzaron a tocar y a hacer el indio en el verano del 1986. Eran cinco chavales de Alagón, pueblo cercano de Zaragoza, con muy poquitos años, alguno incluso menor de edad y muchas ganas de enredar. Como ninguno tenía novia, por aquel entonces todavía no existía la PlayStation. En la tele solo echaban estupideces y la cerveza estaba barata. Se pasaban la vida en los bares malgastando su juventud. Bueno, esto es un pequeño comentario, es muy grande y tal, ya iré según cómo vaya poniendo este disco a lo largo de los programas de 1984, iré leyendo poco a poco. Y vamos a escuchar de su LP Disco de Oro, Jets Privados y Chicas en Bikini, la canción No Puedo Aguantar Más. Los Furtivos. Pues ahí estaban, Los Furtivos, No Puedo Aguantar Más. Yo a veces tampoco puedo aguantar más cuando tengo ganas de ver un concierto, como el de ayer, que fue apoteósico, en el Jarana, la fiesta Garaje Surf, con los chuletones además. Fue un concierto que la verdad es que a mí me agradó mucho. Estuve muy, muy cómodo encima del escenario cantando pues nuestras canciones y temas nuevos que hemos ido sacando. Para el que no lo ha visto, se lo recomiendo que el próximo, que será dentro de poco, será mucho mejor todavía. Bueno, para ir cerrando ya mi pequeño baúl, tengo entre manos también otro disco de un grupo del año 1981-82 que duró poco. Solo grabaron cuatro temas, lo que más o menos hemos, bueno, han podido recoger la gente de Rambler Records, que así han hecho otra vez que llegue esto a nuestras manos, de un disco que se llama Los Toreros, con la canción Falso Amor. en el sagrado y más poderoso nombre de Witch, conspiración terrorista internacional de mujeres del infierno. Nosotras, hermanas brujas del único verdadero subsuelo, anunciamos nuestra presencia y comenzamos nuestro hechizo. En el nombre sagrado de todas nuestras hermanas brujas, las primeras guerrilleras y luchadoras de la resistencia a través de todos los tiempos, echamos nuestra magia vengativa sobre los jueces Huwaki que se atreven a realizar una caza de brujas sin brujas reales. Ellos han creado una gran persecución judicial. En este círculo liberado nos quitamos nuestra cubierta de invisibilidad. Proclamamos que todos esos hombres de leyes son títeres de nuestro juego, ya que Yippies, SDS y movilización son todas manifestaciones de Witch. Somos la antigua Tierra Madre que está detrás de todos. Grupos pacifistas, la Conspiración Internacional de Estudiantes, la Revolución, todos son nuestros hijos. Nosotras inventamos Chicago. A partir de un intento por la paz, numerosos sapos demócratas y una bandera estadounidense cocinada a presión. Nosotras, que tenemos un antiguo interés en la libertad, burn, baby, burn. Somos las responsables del ritual secreto de la marihuana, el cual ahora ha subvertido a la gente de toda América llevándoles a volar. Lurleen Wallace, ex bruja que permitió que el racista George la usara, la eliminamos. El miembro del Congreso Poole que se atrevió a fumar cigarrillos Salem, lo eliminamos. El director de este comité que acababa de perder su elección primaria, lo eliminamos. Y Lyndon Johnson, quien no pudo perseguir de nuevo a nuestro líder, primera bruja Lady Bird, echad su hechizo en su gran oreja. Las mujeres son las personas que más tiempo llevan oprimidas sobre la tierra, pero esta, por fin, es la estación de la bruja. El mismísimo Satán se sienta en este comité y demandamos el derecho de informarle y besarle el culo como hace toda América. ¡Oh Astarte! ¡Oh Hécate! ¡Oh Isis! ¡Oh Bonnie Parker! Nuestros espíritus en el local del comité no necesitan estos cuerpos para lanzar un hechizo a las dos cámaras del Congreso. Hombres muertos se sientan en este comité. No hemos terminado. Acabamos de empezar. Somos el poder. Doncs sí, seguim aquí a 1984 escoltant alguna cosa que ha sortit ara, bueno, alguna cosa, qualsevol diria que és una cosa així tan d'això, acaba de sortir al forn aquest superdisc que és The Cráneo. La banda que tenemos aquí invitada, como no, han venido dos de sus componentes, pero los componentes totales son... Que son cinc, ¿no? Sou cinc, al final, cinc, quatre... Bueno, está un poco bueno, así, ¿no? Bueno, en el disco éramos cinco con el Toti, pero el Toti ha tenido un hijo. Después de un hijo en forma de disco, ha tenido otro hijo, Chablay, en este año. Entonces un poco se lo ha complicado y ahora mismo somos cuatro ensayando, pero bueno... Toti está ahí en el disco totalmente a full con las guitarras y bueno y nosotros. Avui estàveu aquí, María y Chano, y... Gracias por venir. Sí, buenas això. Tardes, ante todo. Sí, es un lujo teneros además aquí, justamente pues, presentando otra vez, después de tanto tiempo, un disco que la verdad es que yo he escuchado un par de temas y es total. Muchas gracias. ¿Cómo surgió The Cráneo? Bueno, The Cráneo surge en una habitación de 4x4, ¿no? Donde Chano tenía el estudio, el mini estudio, en casa. Y justo Santi vivía en el cuarto piso, ¿no? Vivíamos todo en una finca, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros dos, bueno, yo empecé a jugar con el bajo porque no había tocado, vamos, un instrumento en mi vida. Siempre estaba desde el otro lado, ¿no? Desde el espectador, viendo el punk al 100%, pero nunca tocando, ¿no? Entonces Chano me animó, me regaló un bajo, venga, que sí, qué tal, y digo, bueno, venga, le eché narices, dice, bueno, me puse ahí a tocar, pero tocaba como un, dos, tres, cuatro, contando, ¿no? No entendía la música, me decían, después del punteo tal, y yo, no, Dios, no. Y Santi vivía en el cuarto, entonces nada, empezamos nosotros dos a tontear, y Santi dijo, bueno, me animo, después de 10 años sin tocar la guitarra, dijo, bueno, venga. Me pongo y así surgió de que yo flipé cuando escuché a Santi tocar la guitarra. Yo no lo podía creer que ese tipo tuviese la guitarra guardada durante tanto tiempo, porque hace unos trabajos de guitarra que son realmente brutales. Sí, a mí me gustan mucho. Hombre, yo conozco a Santi desde hace muchos años y tal, y con Síndrome de Estocolmo, por ejemplo, es un pedazo de guitarrista también. Muy bueno en la escena punk, hardcore, o de lo que pueda hacer él, porque aporta bastantes cosas y tal. Hombre, Chano sempre ha tingut molt d'olfacte. Sí. I en Santi el recordaran per haver tocat a la guitarra Síndrome d'Estocolmo i també als començaments de Major Caos. Sí, també. Chute de Dios també, sí. Bueno, Chano també ha estat haciendo sus pinos també con Fuego, que fue así como lo conocí. También una pedazo de banda. Y Cecilia también, Cecilia, que no nos olvidemos. Sí, también, sí, exactamente. Ahora super bajista, por claro, favor. Claro, ahora sí, lo que vas a comentar, ¿no? Sí. O sea, después de que la humildad empezaste con tu 1, 2, 3, 4, después va a venir a Ceci, ¿no? Sí. Más bash. Claro. Por ejemplo, en lo que es el single lo grabamos los tres. Entonces, después de grabar el single, ellos querían... Bueno, Santi y Chano tenían más necesidad de tocar en directo, yo no. Porque me habían prometido decir, bueno, esto es en casa, venga, tú canta, de aquí nos salimos, tranquila, lo colgamos en internet un poco y sí, se acabó. Ya está. Sí, empezaron, venga, esto tienes que cantar y tocar, y yo, pero es que es imposible. Entonces nos apostamos algo con Santi, ¿no? Y dijeron, bueno, si a finales de verano te damos 3 meses, y en 3 meses no tocas y cantas el bajo... Sí, totalmente. Y yo, estos cabrones, ¿sabes? Y me puse ahí, pero a piñón, cabezona, ahí rara, pero que va, imposible. Y dije, bueno, yo no tocaré el bajo, pero elijo yo. Y esto, no, porque no, no, elijo yo. Y Cecilia era la persona adecuada, ¿no? Para tocar. Ella le ha puesto a lo que es nuestro 12 pulgadas, lo que es la punta del bajo y lo que ha formado este 12 pulgadas, ¿no? Claro. ¿Y cómo ves tú ahora, por ejemplo, bueno, cómo mejor te ves? ¿Como espectadora o como vocalista encima del escenario? Siempre como espectadora, ¿no? Yo el primer concierto subí al escenario y dije, ¿para qué mierda me he metido en esto, no? Despierto a la gente y dije, ¿pero por qué? ¿Sabes por qué he dicho que sí, no? Y bueno... No sé, te quitas un poco la vergüenza, ya se ve de otra manera. De otra manera, la verdad es que sí. Es como, por ejemplo, cuando te hacen una entrevista y le haces una entrevista a uno que es justamente pues un entrevistador. Entonces, claro, se ve reflejado de cómo es estar con el micrófono haciendo la entrevista a una persona a que te veas detrás del micrófono, que te están haciendo una entrevista como diciendo, hostias, no, habéis pillado, sí, ¿eh? Sí, es complicado, cambia bastante. Bastante. Es lo mismo que cuando trabajas en un bar, ¿no? O sea, ¿qué es mejor? ¿Estar detrás de la barra como camarero o estando como cliente? Sí, como prostituto o como cliente, ¿no? Hombre, nosotros nos simplificamos bastante. Si se trata de una barra como cliente, lo prefiero mil veces, ¿no? Sí. Nosotros nos simplificamos bastante la vida y muchas vegades quan ve la gent entrevistada, nosotros els dèiem, portau les preguntes directament i vos sabeu una miqueta què és el que voleu dir, no? I tot això, però bueno, la veritat és que també estem en família, amb la qual cosa pues también sí. Estamos ahí siempre. Mira, si queréis os hago una propuesta. Vamos a escuchar algo del primer single que sacaron de Cráneo. A ver qué tal le parece. Que era un 7 pulgadas, ¿no? O com sí, era el tema, sí. Un 7 pulgadas que estaba grabado de la mada. Estaba grabado por Impala. ¿O sí, está grabado por Impala, ahí en los locales del hipódromo. Después hablaremos de Impala. Venga, va. Vamos a escoltar y después ya seguiremos averiguando. Bueno, estaba escuchando de Cráneo la canción Hell Vaticano, una pedazo de canción. Y bueno, Chano, ¿cómo siendo, por ejemplo, un integrante de Impala 1, se siente uno familiarizado con la producción? Bueno, claro, es que va todo como unido, va todo en una sola cosa, porque en el caso de Cráneo también participan mis gustos musicales personales, ¿no? Como el resto de la banda, y también se trata en primera medida, trato yo en primera medida de que todo sea un bien común, uh-huh. Antes que nada, que sea un bien común, y luego pues poder sacarle todo el brillo que se le pueda sacar con lo que no sabemos o sabemos, o lo que creemos que sabemos y que podemos mover las perillas. Pero... Y si podemos comprar algún aparato un poco mejor y etcétera, sí, ¿no? Pero no es tan fácil a veces. No, pero bueno, yo qué sé, hay que estar, hay que seguir. Y nada, en la producción, pues eso, en el caso de Cráneo, pues sí, claro que tomo parte, pero la banda ha sido también muy, muy, muy importante. Para muy importante, la producción ha sido de todos, de todos. Yo puedo tener más a mano... ecualizaciones o cosas o mostrarle mezclas o podemos hacer esto, ideas o tal, pero a la hora de decidir ha sido conjunta, sí. Claro que sí. Si no me equivoco, vuestro primer single con Metadona os pilló sin haberos estrenado en directo. ¿Cómo surgió este disco al final? Bueno, fue para mí fue un gran honor y yo siempre voy a decir que estuve muy agradecido porque ni siquiera habíamos tocado en directo, era simplemente que la música gustaba y que viniera Ova, claro. y nos dijese hacer un 7 pulgadas, yo le echaré la mano, lo hacemos, tal. Bueno, para nosotros fue impresionante, no lo podíamos creer porque, como decía María antes, estábamos en un piso con una batería electrónica, los tres metidos ahí, María aprendiendo a tocar el bajo, no podía hacer las dos cosas a la vez, obviamente, y, y llegar a eso, decirnos y tal, pues fue brutal, fue muy bueno. Gracias a Metadona Record, ¿no? Porque uh-huh. si a lo mejor Juanma no nos hubiera dicho, chicos, os he escuchado por internet y esto me gusta, animaros, si tenéis más temas yo apuesto, yo quiero sacar algo, y si no nos llega a animar él, a lo mejor, no sé, hubiéramos colgado los temas por internet y quién sabe, ¿no? Pero claro, y la verdad que fue un apoyo en ese momento para decir, bueno, venga, ¿no? Gusta, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Y luego dijo, bueno, si os apetece hacer un directo, si no, no pasa nada, ¿no? Y dijo, bueno, venga, se apuntó Toti y Cecilia, y luego por eso hicimos el directo, ¿no? Sin ellos no hubiera sido posible. En estos 4 años habéis tocado en Mallorca, aunque no tanto. ¿Qué pasa con vuestros directos? Son gente muy ocupada, entre las niñas. Tiene no que sé. Ver con el nombre, sí, está claro. Vamos sí, sí. de cráneo, sí, vamos sí. de cabeza. De cráneo. Bueno, claro, sí, sí. Porque yo era una badida cool, ¿no? Pero... Sí, sí, exacto. Pero de cabeza, ya algo entiendes. De cabeza. Sí, y hemos obedecido también mucho a nuestros tiempos y a estar bien nosotros para poder hacerlo, ¿no? Que es lo más importante, poder estar bien uno para poder interpretar lo que quiere hacer, porque no se puede negar que cada uno tiene su trabajo, los horarios, la vida de cada uno, algunos tenemos hijos, otros no, pero etcétera, todos tenemos cosas y no hemos tomado siempre el tiempo hacia nuestro lado, ¿no? Siempre como bueno, habéis tenido suerte sí. y habéis tocado fuera de Mallorca, creo, por entender. Sí, una vez, así, impresionante. Gracias a Holly y a Chuli, a Vértigo y a Robot de Barcelona que nos ofrecieron poder hacerlo. Pero somos realmente eso, muy pueblerinos. Sí. Somos tremendamente pueblerinos. Y claro, para hacer eso de un concierto de una noche, lo que para otras bandas no es nada, para nosotros fue como todo una como preparación. Llegar a la inmensidad, sí, Barcelona sí. era la inmensidad, vale. encerrados Hombre, no creo, en el Barcelona metro. Es muy grande, hay muchas salas, sí. hay muchos sitios por donde poder tocar y sí. también hay miles de grupos. Entonces, sí. claro, sí. llegar ahí de cráneo puede decir, bueno, un grupo más, pero a lo mejor, pues, no sé, nos ven tocar y dicen, coño, una cosa nueva que suena cojonuda. Sí, sí. Yo creo que si hubiéramos tocado en una casa ocupada o en otro sitio, o hubiera venido más gente, ¿no? De todas maneras, casi no era el primer año, no nos conocíamos ni nosotros mismos. Y bueno, ¿no? Fueron 3 días. También digo que estamos mayores también para esos 3 días, entre dormir fuera de las camas, que si me duele la espalda, que si el otro no sé qué, y así. Somos inaguantables. Lo creo, yo eso también sí. lo conozco y es demasiado duro. Totes maneres, per lo que t'he entès, o sigui, vosaltres a lo millor potser concert no n'heu fet una ristra, però clar, heu treballat mogollon, tant a tema, per exemple, com en gravacions, que jo vull que no un 7 pulgades i un 12 no estigui malament, heu treballat bastant d'interior, i a més també en formats audiovisuals que heu fet cosetes també, no? Sí, llevamos des del 2010 que gravamos el 7 pulgades i ara en el 2012. Pues en este tiempo hemos evolucionado, éramos 3, luego hemos sido 5, ahora volvemos a ser 4. También llevamos un año sin Toti, que eso es importante, entonces claro, todo se vuelve atrás, hay que acomodar todo a una guitarra. Entonces Santi también ha tenido, Toti es un bloque, nos hace ahí de bloque total, al faltar él, pues claro, hay muchos huecos que tapar. Y claro, y es difícil, ¿no? Entonces... nos ha invitado a la puta calle, a la presentación, y ahí fue como, ¿no? Después de un año, decir, bueno, podemos, ¿no? Tocar los 4, pero bueno, ha sido difícil, ¿eh? Ya te digo, yo que estuve allí, bajo mi punto de vista, fue para mí brutal. Ya que fíjate que vosotros tocáis aquí mucho en Mallorca, fue mi primera vez, y lo siento. No, si hemos hecho 10 conciertos, con ese 10 conciertos. Ya, pero bueno, podía haber ido a uno de esos 10, y bueno, justamente fue el último, que para mí, ya te digo, apoteósico, fue muy bueno. Bueno, pasa nada. Gracias. María, y cuéntate algo de los videoclips, que eres la genia de todo el tema este, porque yo no me entero nada. Porque de cráneo al principio colgabais los temas junto con un vídeo de un montaje, ¿no? Y luego a veces hasta se incorporaban en los conciertos en directo, ¿no? Sí, el Pere vino a echarnos un cable una vez, lo que pasa es lo de siempre, ¿no? Que si los ordenadores, no tenemos los ordenadores adecuados, que si no tenemos proyector, bueno, se nos complica todo bastante, Pero sí, yo llevo con el Premiere, que es un programa de audio, bueno, de imagen, de edición. Y nada, estamos ahí jugando también con Cecilia. Hemos sacado también en este año, estamos con Primitive a tope, también en este año que nos hemos tocado también en directo con The Cranio. Nos hemos dedicado también a Primitive, que también Chano se encarga del sonido. Entonces también The Cranio, pues un poco forma parte de otro proyecto, ¿no? Entonces ahí estamos, estamos un poco una acumulación de Impala, de Primitive, de... Bueno, es que, en movimiento. Claro, o sigui, parados, no sí, se pot dir. De Cranio, de Cranio. No, o sigui, de cul i anau tots, la veritat. Sí, sí. Bueno, si queréis, ¿por qué no os presentáis otro tema de este pedazo de 12 pulgadas? Bueno, vamos con... podemos ir con Aislados, que representa un poco nuestra visión de vivir en la isla, ¿no? Pues venga, pon de Cranio Aislados. Naufragando. Bueno, dale. Y ahora vamos a escuchar una de las bandas que nos van a acompañar en el próximo concierto de... A ver, cuéntanos cuándo es el próximo concierto, Chano. Bueno, el próximo concierto es el día 7 en Sgremi, con entrada gratuita, y tocaremos con Addictix y Blunt, que bueno, son dos nuevas formaciones, algunas jóvenes y otras no tanto, pero con nuevos proyectos, a por lo menos Blunt, a estrenar, ¿no? ¿Y qué ha pasado con Desenterradas? Que en el cartel hemos visto que tocaban Desenterradas. Pues desgraciadamente el gran problema de Los Enamorados es que hay cosas que no se pueden negar. Entonces ha surgido un problema con una integrante que tenía un viaje y no podía decir que no. Evidentemente. ¿Y qué tiene que ver Los Enamorados? Que bueno, entendemos que hay alguien detrás que ha habido un viaje para pareja y que dice que no, vamos. Se acabó todo. Vamos a entrar ya. Bueno, vamos con Blunt. Somi. Oh, Bueno, yo quería pedir disculpas por el punto que me ha dado de la prensa rosa, ¿eh? Y ya, me lo he perdido. Me lo he perdido. Hay un momento a un sitio y sí, me he perdido. No, no, es que tengo tú un patinazo. Te has comentado, a ver si estaba ya alguno con. No, ya está. No, déjalo, ya pasó. Déjalo. Pero bueno, yo te salvo. La desenterrada se estarán apoyando. Va a pinchar DJ Dana. DJ. Tú ayer en el TNT y la verdad es que hice una pinchada como siempre. Molt bé. Ahí les esperamos. I doncs estàvem escoltant la gent de Blunt, que estàvem aquí dient que els membres són en Charlie, en Chechu, Fullana i Tomeu. Mateu. Perdó. Hombre, es que si lo lees al revés, es Tomeu. Sí, bueno. I que vos estaran acompanyant amb aquest concert. Dia 7, no? Sí. En el gremi. Sí. Okay. Estoy un poco comunicado con eso ya. Sí, eso sí. Y bueno, también, fuera de contexto, pero bueno, sabéis que también ese mismo día en esa factoría de eso tocan, me parece que son Usura Tiger Crash. Junior, Crash y Rio Catch, y me parece que otro. Wasted, que la fecha justamente es para recaudar dinero para su. Sí, para su edición, ¿no? Sí, una lástima. Porque... Bueno, yo se lo digo a la gente que quiera justamente pues no irse de Palma, sabe que en el Grammy estarán de cráneo junto con Blunt y otra Addictix. Y Addictix. Y el que quiera ir a esa factoría, pues ya sabe, Wasted, Usura, Crash, Rayo Cash y Tiger Junior. Sí, és que a vegades tenim a Sa Roqueta tenim aquestes històries, no? Sí. De vegades coincideixen les coses i tenim setmanes sense que passamos de cierto. Sí, interessant. La verdad que es interesante a veces la roca lo que se puede juntar aquí. Sí, lo que pasa es eso, ¿no? Que no hay sitios para tocar. De todas maneras, en el Gremi es el sitio, en Factoría son los únicos sitios que hay para tocar. Entonces las fechas están súper ajustadas. Nosotros también ya no se tenía que ir de viaje, al final no, pero bueno, juntar a 4 personas, 8 a 10 personas para un concierto, a ellos también les pasa lo mismo. Óscar también, habló con Santi justamente, pero bueno, son las cosas que pasan aquí. Bueno, lo que surge justamente en el rollo musical. Pues sí. Sí, una pena, para los 30 que somos, que encima nos pasen. es un bajón, claro, porque sí, así, si no vamos a un lado, vamos a otro. Exactamente. Hombre, si estuviera cerca, pues lo que siempre ya hacía de. Sí, estuvo bien. Vaya a un sitio un ratito, otro sitio a otro rato, pero bueno, de un sitio a otro hay un largo trayecto y es un poco difícil. Y a veces policía en el medio. No, bueno, eso yo fuera. Tenía ganas de comentar una miqueta, porque siempre he trobat molt, molt interesantes vuestras presentaciones a nivel de gráfico. O el disseny gràfic de tant les 7 pulgades com les 12. Com ho monegau tot això? Vull dir, ja sé que esteu ficats en mil mogudetes, tant des de música com després de vídeos i edicions de tot tipus, però bueno, la veritat és que m'agraden bastant com els dibuixos són autèntics gràfics. En el 7 pulgades la portada, la il·lustració la hizo Feder Benson. La maquetación nos ayudó Carlos y Cecilia y los stencils los hizo Toti, ¿no? Y en el 12 pulgadas... En 12 pulgadas nos ayudó Tomás Spicoli, que es una persona que conozco hace muchos años ya desde Argentina, la cual fue una persona que me abrió muchísimo el universo musical y visual. Y bueno, nos volvimos a encontrar por suerte después de más de 10 años y fue aquí en Mallorca, una cosa impresionante que nunca me lo podía haber creído. Ah, este compañero que llevaba siempre como una especie de... Sí, señor, que, ¿no? Sí, señor. Un personaje además muy agradable. Sí, bueno, maestro. Tiene muchos dibujos auténticos. Sí, lo viene haciendo, ya te digo, cuando nosotros lo conocimos en Buenos Aires, en La Paternal, con 72 Records, fue como... ¡Wow! Los dibujos que traía, cómo venía vestido, todos flipábamos, decíamos, ¡oh, qué maestro!, ¿no? Todo tal. Y todo era con su persona aún mejor todo lo demás. Entonces era siempre también eso, ¿no? La persona que todo el tiempo, venga, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, venga, tenéis esto, tenéis lo otro, venga, pues entonces hay que hacerlo tal, venga, ah. Y bueno, volver a encontrarnos y compartir. Estuvo viviendo en casa con su pareja, con Mika, durante 6 meses, una cosa así. fue impresionante y bueno... ¿Este es el apartado prensa rosa? ¿Cómo hay de... No, no, no, no, no, no, no, por Dios, por favor. Y nada, y le pedimos si le interesaría hacer la edición del 12 pulgadas y claro, y el resultado fue, vamos, impresionante, impresionante, vamos, impresionante. Y de esa visita de Mika y Tomás Espicoli, que son una banda, se llaman Tilda Flippers, también grabaron algo en Impala 1, si no me equivoco. Sí, grabaron, si no voy mal, creo que es su tercer disco. Y lo grabamos también en cinta, tuvimos la oportunidad de poder grabarlo en cinta porque había sido después de la grabación de Cráneo, yo estaba todavía con las mezclas de Cráneo. Y a la cinta que por gran suerte nos prestó Javi Vega, que siempre estaré eternamente agradecido. Y bueno, lo grabamos en cinta, un disco impresionante en Buenos Aires. Tuvo muy buena repercusión. Toda la gente que ya conocía sus trabajos anteriores fue como que, nada, les moló un montón. Y sí, lo grabamos, yo toqué la batería y lo hicimos entre los tres, básicamente, y con algunas pistas que nos mandaron los chicos de Buenos Aires, el resto de los integrantes, Ever y Tonelli. Y prueba de que desde 1984 no creemos en fronteras, en la recopilación Mallorca Punk que editamos el pasado verano, aparece un tema de Tilda Flippers, que era coincidió en el tiempo que estaban aquí, estaban grabando un disco y porque no iban a ser mallorquines, pues venían con toda la ilusión y estaban trabajando ahí en el Pla de Sant Jordi. Sí, sí, sí, claro que sí. Y justamente ese tema lo hicimos con STA. Fue una cosa conjunta, mezclamos un tema, tanto mezclamos el mismo tema nosotros y también lo mezclaron ellos y se editó algo. Pero bueno, creo que lo que he traído para escuchar es un tema del disco de Tilda Flippers, Melodo Desastre. Y bueno, nada, fue una experiencia brutal con el maestro. Mucho amor, mucho respeto y mucho trabajo. Oh, Bueno, fa un moment estaves xerrant del tema de la Paternal. Què és això? La Paternal és un distrito en la capital federal de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, la Paternal fue la casa que tuvimos Holly, Pelado, Ucareca, para lo que creo que lo conocen más aquí, en Mallorca, Guitarra de Fuego. Machín, que se unió luego siendo muy jovencillo él. También, bueno, éramos, claro, tres mendocinos que nos fuimos a Buenos Aires, pasamos unos años en otro barrio, luego llegamos por suerte a la Paternal, establecimos nuestro lugar, ¿no?, de operación. Y teníamos un estudio y también una sala de ensayo que alquilábamos a bandas, ¿no?, para ensayar. Y bueno, y también, bueno, tenemos nuestros trabajos, pero bueno, tratamos de llevarlo adelante. También nació un sello, empezamos a editar básicamente lo que nosotros hacíamos, que era Verme Arder, Mustar, un proyecto de Holly solo. Luego vino Móvile con Tomás Espicoli, el que yo antes hablaba. Antes de venirnos estuvo también Capsule, un proyecto donde Machín empieza a tocar la batería con el Pelado a la guitarra y yo también a la guitarra y cantando. Y también se graba Soñadora, el primer disco de Gato, cuando termina su carrera con Fan People, ¿no?, que fue también un momento muy importante para él, porque empezó a hacer, yo creo, la música que más le gustaba, ¿no?, hasta el día de la fecha, vaya. Y bueno, eso era Paternal. Y bueno, y de Holly me he traído un tema porque, pues nada, por suerte, aunque él esté en Barcelona, seguimos en un contacto que se transmite por el aire. Bueno, i de fet, a lo millor ho sentirà el programa aquest, perquè te'n record que surt per 104.5 de la FM, per Ràdio Bronca, els dimecres i els divendres. Ahí estás tú. Muy bien, pues nada, el tema, tenemos un tema de robots, que ahora, como no me apunté el nombre, no me lo acuerdo. Fede, ¿tú lo ves? Uno más, creo. Uno más. Bueno, lo grabamos ahí en Impala 1 y fue el primer 7 pulgadas de Robots con Holly y Elena, dos grandes amigos. Bueno, y ya que estamos en el hilo, aprovecho para mostrar otra banda, Pesado Burdel, que también tocamos en Mallorca. Y creo que, bueno, dos veces, lo que una vez creo que fue más en un sitio para más gente, ¿no? Y una gran banda que es así como, bueno, son covers de una banda argentina que se llama Los Ratones Paranoicos, que eran en los años 90, pues una banda totalmente basada en los Rolling Stones y bueno, nos gustaban a Holly y a mí nos gustaba muchísimo de que nos conocíamos, ¿no? Casi que nuestra música, nuestra primera banda se basó también en ello. Tratábamos, ¿no? Como podíamos, ¿no? Y bueno, hicimos Pesado Burdel y lo hicimos con Gato y con Chuli, también de Vértigo y Fan People. Y nada, y nos divertimos muchísimo, realmente, y nos suena brutal. Y es tremendo, y comprobamos que cuando nos tocamos música eso... Hombre, yo sé que la parte de Argentina soy muy estonianos y muy ramonianos, además, a la vez. Soy muy enganchado a esos dos grupos. Sí, yo creo que a Raúl le gustaría Los Ratones Paranoicos. Seguro, ¿sí? seguro. Mira, escúchalos, cómo suena. Ah, no, perdón, estos son Los Enanitos Verdes. Lo traías en tu carpeta de favoritos, perdón, se nos ha escapado. Bueno, sí, no quería, antes que terminara esta entrevista, por favor, agradecer, porque de la tierra que vengo, ese gran grupo, Los Enanitos Verdes, que, por favor, para que lo puedan buscar en internet, una gran banda del pueblo donde yo vengo, de la ciudad donde yo vengo. Pero vamos con Pesado Burdel, ¿no? Mejor. Yo le agradecería porque... Qué pesados que sois. Veido, después de este viaje, porque la vida que ha estado un viaje, ¿no? Recuperamos un poco el hilo de cráneo y bueno, respecto a la vostra 12 pulgadas, ya sabemos que el 7 pulgadas va a ser amb Metadona. Y sense títol. Ya pues nos podéis hablar de los sellos que participan en esta distribución de este tremendo disco. Perdona, es que me está hablando. ¿Cómo os habéis montado esta edición de este glorioso disco? Hablando de los sellos que han participado y han distribuido este disco. Bueno, pues estuvimos buscando financiación aquí un tiempo y bueno, también no tenemos nosotros, Chano y yo, no tenemos internet en casa. Entonces es tampoco, un poco difícil, ¿no? Y nosotros somos un poco... ¿Tenéis tanto tiempo para hacer otras cosas? Puede ser, porque somos de los 90, ¿no? Entonces, como no teníamos teléfono, internet y eso, no sé, somos de otra época, ¿no? Tamagotchi. Sí. Sí. Y nada, entonces Metadona nos pasó también unos contactos, Santi se puso mucho las pilas Y nada, nos han apoyado un montón los de Crapulet Record, en especial Oliver y Marie, que son de Francia y Alemania, Eric de Derrick Monster Record y John de Discos MM. Derrick de Hunter Records. Ah, perdón. Es que pronunciación cero como la presidenta de la botella, ¿no? Por favor, más educación. Y la de aquí de educación también. Vaya. Bueno, también está Ken de Five Records. Y John de... Y Josh de Discos MMM. Sí, bueno, sin ellos no hubiera sido posible esto. También a 1984, gracias a vosotros. Que también... Sí. Sí, totalmente. El Fede se puso ahí a tope y os lo agradecemos directamente. Fede, me tienes que poner al día, ¿eh? Esto ha pasado por alto. Sí, es que tenemos proyectos paralelos. Tienes la bandeja de entrada de nuestro despacho llena de flyers desde el 86 que no has pasado. Me tengo que poner al día, es que soy un poco despistado. Bueno. Eres de los 90, como nosotros. Bueno, yo soy más de los 80, pero bueno, sí. Entra ahí, no, lo que pasa es que eres de la calle y tú estás en la calle. Y claro, yo soy pues, como justamente Radio Makuto, o sea, me voy enterando de lo que me va yendo, me llega llegando desde el aire a mis oídos. Tú un poco como la infanta, ¿no? Tú firmas, ¿no? Sí, sí. No contesto, no tenía ni idea. Ah, sí, sí, yo confío plenamente en mi equipo. Pero bueno, mi la infante yo no creo que tenga un buen rollito. Bueno, no, eso no, no es mi tipo. Bueno, sí, no. Bueno, corramos un tupido, no un estúpido velo. Porque... I bueno, doncs, tots aquests segells que realment han col·laborat amb vosaltres, pues, la veritat és que també nosaltres els agraïm que per hagin ajudat, perquè aquest 12 polzades doncs, té molt bona pinta. De fet, està molt bé. I des d'aquí de 1984 ens agrada molt i per això també recolzàvem ja no només amb com a ajudar-vos sinó també amb que venguéssiu aquí que també això és una cosa que m'agrada molt que vengueu aquí. De totes maneres, vosaltres han xerrat de quantitat de projectes paral·lels des d'Impala 1 també, que ja no sé quants anys porta con Impala 1, però jo recordo que el disco de Ate que sacamos, que gravamos un cachito en s'escola en directe i tal, i lo sacamos també, vull dir... Que alegria. Sí, vull dir que dus ja molt de temps amb això, i també amb els altres projectes com Primitive o aquest això d'Island Cavall, perquè realment fa rato que en xerrat, pero no sé qué es. Island Cavalls es un nuevo grupo de aquí de Mallorca con unos jóvenes que Fernando, Narcís y Javi con bueno, es un estilo, es un indie folk, un estilo un poco americano, pero está claro que luego BFMs. Hay ay, lo siento, Fernando, ahora no me acuerdo un nombre. Bueno, pues nada, es una música muy tranquila, pero básicamente es un folk. Y, más o menos como lo que estamos escuchando. Sí, justamente el tema de Sire, que estamos grabando ahora el disco. Y es un gran compositor, Fernando, a tomarlo en cuenta. El cantante, guitarrista de Island Cavall, tiene yo creo un gran futuro por delante. Tiene apenas 23, 24 años. Y pues sí, Narcy y Javi también, son unos campeones. Javi, el de la puta calle. Javi, batería de la puta calle. Y Narcy Rodríguez, que lo echamos mucho de menos. Pues bueno, desde aquí un saludo a los tres y vamos a escuchar un poco de lo que hacen, ¿o no? Escoltes 1984, ja estem a punt d'acabar el nostre espai d'avui i vos convidam també, si mos escoltau en directe, a atracar-vos a Transitant al carrer Socors de Palma. Doncs a partir de les 7 hi haurà un recital poètic i un gustós sopar popular vegà. També a partir de les 7 teniu un altre al Voltor Negre, barra a favor de Ràdio 77, que se fa una barra amb begudes i menjar a preus populars perquè, bueno, per recollir dobbers i per fer una miqueta de pinya. Ja ho sabeu, Ràdio 77, el casal popular Voltor Negre de Ciutat. Y bueno, ya desde aquí nos vamos siguiendo despidiendo también de la gente que nos ha acompañado aquí esta tarde, de la gente de Cráneo, Chano, María, muchas gracias por haber compartido con nosotros este momento de presentación del disco. Y ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ante nada quería agradecer a Narcís Rodríguez, que se encargó de la maquetación del disco, de nuestro disco, el 12 pulgadas. Y bueno, os esperamos el día 7 en el Gremi. Ya sabéis, en el Gremi... Día 7, sí. De Cráneo, Adictis y Blunt. Y también en Santa María la demás banda, Wasted. Wasted. Sí, no es Crash, no es Crash. Crash nos hemos equivocado y es Wasted. I de res, abans de despedir-nos, bueno, ja despedint-nos, contar que el que hem estat llegint és Witch, Conspiració Terrorista Internacional de les Mujeres de l'Infierno, Comunicados y Hechizos, d'editorial La Falguera, concretament aquesta última edició, el 2013, a l'octubre. Y bueno, y desde aquí también, antes de despedirnos, mandar a todo el mundo que tenía mucho cariño a este hijo que teníamos adoptado, que era Paco de Lucía, nuestras condolencias. Desde aquí le damos un fuerte abrazo a Paco de Lucía, que seguramente que ahora se habrá reencontrado con Camarón y con Enrique Morente, y seguramente que seguirán haciendo buenos temas allí donde estén. A ver si nos bajan algún temilla desde ahí arriba. Pues aquesta setmana ens acomiadam amb un envio que mos acaba d'entrar des del Burofax, que és de última generació 7G. Te permet rebre discos a vinilo. Uau! Un oient ens envia ara mateix el test pressing de Quatermass, o sigui, mos imaginem que serà un membre de la banda, gràcies. Escoltarem la segona cançó de La Cara A per acomiadar-nos, que se fa dir Time Bomb. I des d'aquí, pues, una abraçada també a Quatermass. Gràcies per prestar-nos aquest expressing, per sentir com sona per primera vegada i compartir-ho amb tots altres. Sí, perquè aquí a 1984 tenim el 7G, fucking Mobile World Barcelona o el que sigui, que us bombin. I bueno, ja sabeu, la setmana que viene más rock and roll i comentarios. Hasta la setmana que viene, 1984, des d'Algaida. Más escupitajos. Yeah. escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Yeah, 1984!